A partir de este momento, acompáñenos en El Encierro con Alberto Casa Santamaría. El invitado de hoy en El Encierro es un periodista barranquillero con una voz de oro que le permitió tener éxito en el campo deportivo, especializándose en el fútbol, y con un corazón aventurero viajó por el mundo y eso le dio mayor notoriedad. Por eso una oportunidad fantástica para hablar del fenómeno del fútbol, que ahora vuelve a ser noticia de primera página por las características que vamos a conversar con don Andrés Salcedo. Bienvenido al Encierro. Muchas gracias, primero que todo, Alberto, por esta invitación. Desde mi encierro personal también, pues, siempre escuchándote. Y por supuesto ahora dispuesto a someterme a todo lo que tú me quieras preguntar. Fíjate que el fútbol, hablaba con un amigo que me decía, como un alemán, por cierto, pero el hombre vive aquí en Barranquilla, y él está furioso que cómo en Alemania, su país, cometen esa locura y tal. Y yo le recordaba algo, le decía, mira, el fútbol es igual en todas partes, la pasión que despierta, el fanatismo, qué sé yo, incluso hasta malos, malos humores en un estadio frente a una pantalla de televisión. Pero los europeos tienen además una deuda con el fútbol. El fútbol le arregló la situación a Franco después de la guerra, ¿no? La gente no tenía con qué comer. Y Franco le dio al Real Madrid, ¿no? En donde solamente había un español, ¿no? El puntero Francisco Gento, al que llamaban la galerna del Cantábrico, porque venía de esa zona del norte. En fin, y bueno, y Alemania, ni te digo, Alemania al perder la guerra quedó, ¿qué te digo yo?, convertida en un país paria, un país con el que nadie quería tener nada que ver, al que había que tratar con mascarilla y, ¿no?, y tan temida y tan repudiada y tan eludida como el COVID-19. Y fue el fútbol, fíjate, Alberto, cómo después de sufrir pues esa especie de olvido y de rechazo de todo el mundo, de todas la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, nadie quería tener a Alemania ahí. Y entonces la FIFA llama el año 52 y le lanza un salvavidas a los alemanes. Y les dicen, miren, porque piensen a ver cómo recomponen su fútbol, nosotros vamos a permitir el regreso a la FIFA, y en 2 años hay el Mundial en Suiza, y bueno, ustedes verán, y nosotros los aceptamos de verdad. ¿Y cómo te parece, Alberto? Alemania queda campeón del mundo, sí. Y ahí comienza otra historia. El fútbol cambia absolutamente el mensaje de Alemania como pueblo. Antes de la victoria en Berna, en la final frente a Hungría, era el país que mataba, que asesinaba, que cometía desmanes de todo tipo. Que y con el fútbol cambió su imagen. Y el fútbol cambió todo. Sí. Mira, y yo digo, los alemanes tendrán 2 deudas impagables, una con el fútbol y la otra con las papas que le llegaron de América y calmaron la hambruna, porque la llevó Humboldt de aquí, y ahí nació la leyenda del buen salvaje, que era el indio de América, que había calmado el hambre de los alemanes. Bueno, pero Andrés, vamos a llegar a la importancia que tiene Alemania en su vida, porque usted de Barranquilla se viene para Bogotá después de haber pasado por algunas ciudades de la costa y se convierte en un locutor de importancia. Yo lo conocí allí en Todelar y usted era pues una estrella para la época, y de golpe usted con un corazón aventurero se va de Colombia. ¿Por qué? ¿Y a buscar qué? Y era como una apuesta demasiado complicada. Sí, fíjate, Alberto, claro que recuerdo aquellos encuentros con el Loco Giraldo, con todo. Exacto. El personal del noticiero Todelar. Calle 19, vamos, carrera quinta. Quinta, sí, señor. No, eso no lo olvido. Te acordarás además de un personaje de esa misma época, el español que dirigía la agencia EFE, ¿no? Martínez de la Vega. Claro. ¿No? Él me entregó una carta de recomendación y yo ilusamente pensaba que me iba a abrir las puertas del sitio a donde yo quería ir, que era The Voice of America. Y llegué y me planté en donde vivía en Nueva York mi hermana con su marido, importunándolos ahí. A mí nunca me ha gustado molestar ni siquiera a gente cercana a mí, no sé, tengo pudor por ese tipo de cosas. Me bailaron el indio, como se dice. No, nunca pude, hice algunas cosas con Radio Guado, Nueva York, pero no era eso. ¿Y usted hablaba inglés o se fue sin hablarlo? No, me fui sin hablarlo. Me fui con el inglés estudiantil, digamos. Okay. Un inglés macarrónico. Coffee and Donald. Eso, Coffee and Donald, exactamente. Eso está perfecto. Bueno, pero lo que me interesa es su alma de aventurero, porque usted estaba haciendo una carrera importante y bueno, con el interés de irse a Estados Unidos o lo que fuera, pero era un riesgo. Sí, quizás hay algo de eso, lo que llamas tan poéticamente corazón aventurero. Mi abuelo era el presidente de la colonia judía aquí en Barranquilla, pero nosotros, de mi padre para acá, yo crecí en una familia de judíos conversos. Allí la religión era la católica, y mis hermanas, ni te digo, eran de Rosario todos los días. Entonces, pero algo queda, uno a veces no sabe lo que pesa la genética en ciertas cosas que le pasan a uno, ¿no? Y quizás, porque fíjate, yo arranqué cuando tenía 19 años, me ofrecieron un contrato para irme a Medellín, y yo llegué a Medellín y el frío era insoportable, yo nunca había salido de Barranquilla y sentía frío en Medellín, imagínate, ¿no? Y bueno, ahí estuve rondando, eso sí, trabajé en las mejores emisoras, por lo menos las más tradicionales de Medellín. Aprendí muchísimo ahí, le debo a los paisas mucho de mi formación profesional, quedé encantado y bueno, me devolví y de ahí siguieron todas las aventuras del corazón. En Valledupar, por ejemplo, pasé una temporada hermosa, en Mompós. Usted era como inquieto, ¿no? Como inquieto, sí, para las mujeres. También, y debo confesar que ese ha sido mi talón de Aquiles, que ha ido más a la enfermería. No, dejémoslo ahí. Pero sabe que otra cosa que recuerdo suya es que siempre tenía un libro, siempre estaba leyendo algo. Eso me parece que fue definitivo. Soy un lector voraz, fíjate, no sé, he adquirido también con el oficio mío a leer muy rápidamente cuando se trata de ¿cómo se llama? De beber el contenido de un libro que está de moda, y yo por curiosidad lo puedo leer rápido y casi que en esa lectura rápida puedo juzgar si el libro merece retroceder y hacer entonces una lectura seria. Pero yo leo mucho, desde niño, es más que una ocupación. Y ahí es donde aparece Asturias y juega algún papel importante la lectura de Asturias. Claro, sí, no, hay, mira, hay escritores asturias, por supuesto, con su señor presidente y todo esto, y me llevó también un tomado de la mano, pero hay escritores que vinieron después y que a mí me marcaron mucho y que son hoy así pequeños ídolos, no, bueno, grandes ídolos, que uno de ellos es Truman Capote. Como le dicen los gringos, en realidad su apellido debe pronunciarse Capote. Sí, sí, sí. Porque gran escritor y un libro fantástico, sí. Terrible. Sí, sí, sí, hombre. Y otro escritor que me marcó, fíjate, no aparece en las grandes ligas, pero por lo menos para mí sí, es Guillermo Cabrera Infante. Claro. Un escritor cubano que para mí juega con el idioma como ningún otro desde la época de Calderón de la Barca, de los grandes de esa época del siglo de oro español. Este tipo, de verdad, es un encanto leerlo. Yo, hay cosas que las repito con los ojos cerrados. Y sí, de la vida es sueño, sí, yo también. Pero mire, nos estamos saliendo del fútbol y claro está que esto de la literatura y de la lectura es evidente que en usted produce una base que es la que el corazón aventurero consigue aclarar o sacarle provecho, porque pues irse a Alemania sin hablar alemán y terminar de traductor del alemán, ahí es donde entra la literatura seguramente y la música. Eso cómo se logró, cómo en Alemania un señor de Barranquilla que no habla el idioma termina transmitiendo partidos de fútbol para Latinoamérica y se hace amigo de los alemanes. Bueno, fíjate, eso no jamás estuvo en mis planes. Me dices que voy a transmitir golf, te lo creo, y el golf es un deporte que yo detesto, algo así, como que el ambiente del golf, no es el mío, pero respeto a todos los que juegan eso, y parecen gente muy interesante todos, pues. Pero como te digo, no es un deporte que me atraiga, que me llame. ¿Le parece frondio el golf? Ok. Sí, algo así, sí, es cierto. Pero porque el deporte mío era el béisbol, yo lloraba, me revolcaba cuando perdía mi equipo con los cartageneros, que siempre nos daban unas muelas horribles, ¿no? ¿Y eso entonces, qué equipo era el de béisbol? ¿El Willard? El Willard, claro, sí, de los hermanos Peláez. Y el de los indios de Cartagena, el equipo de Cartagena, el duro eran los indios, pero también estaba el Torices. Aquí en Barranquilla estaba el Vanitor, ¿no? Y luego fueron surgiendo otros equipos en Montería, en Sincelejo. Hasta los Samarios tuvieron su equipo de béisbol. Ese era el deporte que atraía aquí en la costa y movía los corazones. Porque no, el fútbol junior no pertenecía a la de mayor, estaba sancionado. Y entonces llego a Bogotá, y Bogotá es la que me hace a mí locutor de fútbol, la que me mete el fútbol por los ojos, y yo creo que las gotas de lluvia, porque me aguanté muchos aguaceros, tú lo sabes, Alberto, ahí en el Campín, donde sí. No había todavía cabinas. No, no, locutores. Claro que no. En la gramilla, ¿no? Claro, ahí sí. Tengo fotos todavía. Y fíjate, al lado de otro personaje que tú conociste, Carlos, el viejo Carlos Arturo Rueda. Fantástico, ¿no? Fantástico. Y entonces, claro, al lado de ese señor aprendes, aunque no tengas idea. Y bueno, me fui, y luego fui conociendo voces de locutores, porque Carlos Arturo Rueda era el típico locutor de fútbol por radio. O sea, era un hombre de verbo fácil. Sí, porque como en las telenovelas pintaba lo que estaba mirando, aunque fueran cosas obvias que para el oyente no lo son. Es la diferencia entre la televisión y la radio. Así es, pero el viejo tenía, como le decíamos cariñosamente, el viejo tenía una chispa. El hombre había sido boxeador, es un hombre de barrio. Yo conocí el sitio de donde él Él llegó a la capital, a San José. Se llama Curridabat, un nombre indígena, ahí en Costa Rica. Y indagué sobre él, hablé con gente. Él era boxeador en una escuela de ese barrio y tal, y llegó a Colombia y se convirtió. Pero no vamos a hablar de Carlos Arturo Rueda, que Dios lo tenga en su gloria, gran personaje. Sí, gran. Sí, da para un programa sí. El campeón. Pero entonces, claro. Aprende usted fútbol y termina en Alemania, que es lo que me sigue pareciendo una incógnita. Sí, pero el cuento es que yo llego a Alemania, pero yo todavía nunca había narrado un partido de fútbol. Ni sabía, y reglas que no me entraban en la cabeza, y yo me dedicaba con los ojos como platos, viendo la pantalla, para ver cómo era ese cuento del fuera de juego, y nunca lo pude aprender, nunca. Yo no sabía cómo era eso del offside y la cosa, y así con ese bagaje tan pobre, llego pues a la situación en que el año 72 hicimos un gran trabajo en los Olímpicos de Múnich y ganamos el premio Ondas y ganamos otros dos premios en Alemania, en fin, y los alemanes de Transtel dicen, si nos fue bien... ¿En los Olímpicos trabajando para quién? Para ellos, para los, yo llegué a Alemania en el 69, casi en el 70, ahí a finales de año. Y en el 72... O sea, ¿Transtel? ¿Eso era Transtel? Sí, Transtel. Transtel, que era como el departamento de televisión de la Deutsche Welle, ¿no? Eso de Deutsche Welle Televisión, ese es un invento, pero que de eso podemos hablar después. Es una cuestión política, ¿no? Cuando hubo la reunificación... entonces uno de esos sabios que siempre llegan en ese momento dicen, ¿por qué mantener una empresa que no tiene nada que ver con Alemania? El nombre Transtel, no, tiene que ser Deutsche Welle Televisión. Resulta que Transtel tenía una tradición de 30 años triunfando con sus películas, con sus documentales en el mundo entero, en varios idiomas. Y eso lo echó ese señor por la borda, el político, porque llegó y dijo, no, nosotros tenemos que... la emisora tiene que decir algo que tenga que ver con nosotros, con Alemania. Pero bueno, en fin, entonces ellos compran los juegos del fútbol alemán a razón de $50 cada partido, se los vendía la Federación de Fútbol. Y contratan a José María Muñoz, el Gordo Muñoz, ¿cómo no? Narrador... importantísimo, Argentina. Sí, muy famoso el tipo. Sí, era sí, lo mejor que había en ese momento. No sé si lo mejor, el más popular, digamos. Ok, más conocido. El más conocido. Y entonces, este señor, faltando 10 días, llama de Buenos Aires y dice, lo siento, mira, no puedo moverme por razones familiares de Argentina. Lo siento. Y el hombre no viene. Perdón. Y estos tipos se ponen a buscar como locos quien lo reemplace. Y entonces mandan propuestas de México, de Argentina mismo, de Chile. Y el tipo que era el que decidía, él trabajó conmigo toda la vida. Trabajamos desde que yo llegué, el primer 31 de diciembre lo pasé en su casa. Nos teníamos un cariño inmenso. Y él me dijo, oye, y no te le mides, ¿por qué no haces tú también un casting a ti que te gusta tanto el fútbol? Yo te grabo y yo lo tengo ahí, ¿qué tal? Pero yo todo esto para seguir, yo lo veía como una broma, como, ah, qué bueno, como una diversión, digamos. Y grabé unos 3-4 minutos y el tipo me llama, faltando 3 días, y me dice, el loco, el sábado... Frankfurt, no me acuerdo, yo sí recuerdo que era Frankfurt. Frankfurt, no sé qué, Stuttgart, tiene que transmitirlo el chavalillo, le seguía corriente. Ah, qué bueno, mándame una limusina, si no, no voy, y tal. Y vuelve el tipo y me dice, te voy a dar un coscorrón, sobellaco, te dijeron, hombre, tienes que, el sábado tienes que estar en Frankfurt, porque hay que narrar el partido, como te, así fue. Y llegar a un deporte que yo lo conocía en los ricos ya en televisión, sobre todo en España, vi mucho, y lo escuchaba en la voz de Matías Prats, y me encantaba. No, pero un minutico, ¿y entonces qué? ¿Se atortoló? ¿Le dio su sustico ¿O dijo esto es para aprovechar? Esto es para aprovechar, dije yo, y la malicia indígena me guió y me dijo, mira, no trates de empezar desde que arranca el partido a mostrar que sabes mucho, sino demuéstrate tranquilo. No des, como se dice, puntada sin dedal. Arranca suave, haz pausas, déjalo. Que todo esto me lo decía yo interiormente. No, tienes que hablar de otras cosas, hacer extrapolaciones, digamos, ¿no? Hablar de mil cosas que te rondan en la cabeza, sí. lo que se te ocurra. Claro. Y luego vienes otra vez al partido y mira, tócala, y el otro no, la centra, y el otro... así me la pasé. ¿Y? Y resulta que ese estilo, claro, lo fui perfeccionando. ¿Y para aprender los nombres de los jugadores? Ese era el problema de aprender los nombres de los jugadores, era el idioma alemán. Había jugadores que se llamaban, por ejemplo, Schwarzenbeck, ¿no? Había uno que se llamaba Judenschops Mal, ¿no? Judenschops Mal era una combinación rara de alemán y checo. Y entonces yo también ahí la malicia indígena recordó los apodos que se ponen en todas las esquinas de Barranquilla, de Bogotá, de Medellín, de Cali, de Buenos Aires, de México, en todas partes, esa cultura latina de los apodos, esa no la quita nadie, ¿cierto, Alberto? No, y además, Carlos Arturo era experto en esa vaina de ponerle apodos a la gente. Yo creí que usted lo había sacado de él. Sí, claro que lo saqué de él. Lo que pasa es que los apodos de él eran bonitos, ¿no? Él era Maravilla Gamboa, ¿no? Siempre el cañonero Rada, siempre. Y yo intenté otra cosa. Yo fui un poquito más, ¿cómo te diría yo? Más barrial, si me quieres. Y me acordé de que aquí había muchachos que le decían, ¡hey, Caretabla, ven acá! Félix de Bedú me dijo que le preguntara por Migajita Litvartki. Qué lindo, qué bien que me preguntas por ese personaje. El personaje mismo me encantó siempre, me gustó muchísimo. Era chiquitico, primero que todo era eso, ¿no? El alemán que se diferencia del resto de los alemanes, en que chiquitico, era más chiquito que yo, ya. Eso ya me daba por el hombro, por un lado eso. Por otro lado, el hombre venía, ¿qué te digo yo?, de una familia bien pobre y tenía un pasado de pobreza y de maltrato y padre alcohólico, en fin, cosas de ese tipo, de ese calibre. Y el fútbol lo rescató a él y fue uno de los mejores jugadores. Y entonces me acordé de un personaje acá también de mi barrio al que le decían Migajita porque era chiquitico. Y ahí está. Lo recordé y lo bauticé enseguida. Y eso es lo que lo vuelve a usted famoso, ¿no? Los apodos. Sí. Porque sí. Entiendo que pues se convirtió como en la coyuntura más importante de su trabajo, esa originalidad que seguramente fue el consejo que le dieron de que le mezclara literatura y música al relato del fútbol. Sí, no, claro. Fíjate, en Europa, sobre todo en España, y de esa época hablo, no hablo de la época actual, no me consta, pero los locutores de fútbol españoles por televisión, claro, ¿no? Se inventaban unos apodos muy raros, muy poéticos, muy, ¿cómo te digo? muy asépticos, ¿no? Por ejemplo, a Amancio, que era la estrella del Real Madrid, le llamaban ese gallego sabio. Y lleva la pelota a Amancio, ese gallego sabio, ¿no? ¿Cómo se llama? A Gento le decían la galerna del Cantábrico. Y así todos los apodos eran hasta bonitos, suena, ¿no? Sí. Pero no sé, a mí me sonaba más, pues, por supuesto, el apodo que describía un poco al jugador, su origen, el color de su piel, su manera de caminar, su manera de jugar, con muchas otras cosas, ¿no? También al jugador, o al loquito, o al que era así también violento, a todos ellos los... ¿Y nunca, nunca hubo problemas con sus apodos? No, ¿eso no le representó ninguna dificultad? ¿No hubo nadie que se molestara? Solamente tuve una, solamente, de verdad. Primero, porque la transmisión mía no la escuchaban los jugadores, nunca la escuchara, la escuchaban. Pero sí tenía un argentino amigo mío, Carlos Santillán, tucumano, de esos de Ponte Largo, sombrero negro, alón. Y ese señor fundó en la ciudad de Colonia un restaurante muy famoso, un steakhouse, El Gaucho. Y al mismo tiempo, a dos cuadras de distancia, una discoteca también con el mismo nombre. Esa discoteca se convirtió en la sede de todos los latinos. Ahí conseguimos las novias, ahí rompimos con las novias, ahí nos hicimos amigos, comentábamos las políticas que se daban en nuestros países en aquel momento, el Estado, ¿no? Por ejemplo, los chilenos, recuerdo a los que se vinieron huyendo de Pinochet y todo esto. Y don Carlos Santillán tenía mucha amistad, porque él era un furibundo oyente de fútbol y televidente, y él sí me escuchaba, ¿no? Él me escuchaba todos los partidos, no sé cómo lo hacía, pero él siempre estaba al tanto, digamos. Siempre con una semana de diferencia, él se conseguía el partido. Entonces un día me llama a la casa y me dice: Flaco, no puedes fallarme, por favor, yo te espero esta noche a las 7, ahí en el segundo piso, tú sabes, del Steakhouse, vente que te voy a presentar a un tipo, tú no tienes idea de lo que es ese tipo, y me ha molestado con que quiere conocerte, es un fan tuyo, es un... Bueno, ¿a qué te digo? Gran amigo, vas a ver. Y bueno, yo me fui, me emperifollé para causar una buena impresión, llegué de chaqueta y tal. Cuando subo, llego al segundo piso donde él se reunía con sus amigos, en una mesa redonda que tenía, y cuando veo el grupo, que estaba el gordo Santillán, el dueño, el señor, y a su lado veo al cavernícola Steiner. Georg Steiner había llegado de un equipo de la comunista, y era, pero el defensa más hachero, ¿te acuerdas de esa palabra? Que era muy colombiana, pero de los años 50, ¿no? Sí. Hachero le decíamos al defensa que daba hacha, claro, que reventaba las espinillas. Rossi, Néstor Raúl Rossi. Exacto, un Néstor Raúl Rossi, correcto, exacto. Entonces yo le puse el cavernícola Steiner, y llego... Y cuando veo esa escena, me voy acercando, pero el tipo, el cavernícola Steiner, está mirando con ganas de levantarse y agarrarme a trepar, ¿no? En un odio, en una cosa. Y entonces yo me detengo y le digo: miren, el señor Steiner, tenga la seguridad de que nunca más volveré si le disgusta todo lo que yo he dicho, y tal. Fue con cariño, pero de verdad, porque en Latinoamérica apodamos a los jugadores, los bautizamos, y el tipo se me acerca, y en ese momento suelta la carcajada el tipo, y por supuesto nosotros en la mesa también, y eso fue el susto mayor que, okay, que tuve. Pero resultó una broma. Resultó una gran broma del gordo Santillán. Pero nos queríamos mucho y nos hacíamos esas bromas. Andrés, sí. Me angustia que se nos acaba el tiempo y pues con esa corazón aventurero suyo, sus anécdotas son interminables. Nos queda mucho por preguntarle, pero hay algo que sí tenemos que concluir, y es: el fútbol vuelve sin público, sin abrazo, y en Deportes W supe que usted había dicho unas cosas muy críticas de ese fútbol sin emoción, sin abrazo, y no entiendo por qué, y lo comparó con un condón. ¿Eso qué explicación tiene? Bueno, sí, mira, Y mira, el sexo entre personas que se aman, incluso entre personas que no se aman pero se atraen, el sexo siempre fue una cuestión de pieles, de toques, de caricias, de abrazos, de besos, de en fin. Y el fútbol lo fuimos convirtiendo en eso, fíjate, ¿no? No solamente los jugadores, sino los hinchas. Y casi que nosotros los hinchas obligamos a los jugadores a que tuvieran esas explosiones de júbilo y de hermandad cuando había un gol y todo eso, y eso se convirtió en un rito inherente al mismo deporte. Forma parte del paquete. Ey, loco, compramos el paquete completo, los tipos abrazándose. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Y entonces, yo, sí, realmente para mí le han puesto un tremendo condón al fútbol y yo no sé si esto va a seguir así, de verdad. Y lo que va a ocurrir es una generación de impotentes futboleros o de gente que nos vamos yendo para casa, ya saturados. O sea que a usted el fútbol le produce un placer prácticamente sexual. Sí, yo sí creo, lo digo sinceramente, me mueve una cantidad de cosas que tienen que ver con las hormonas, digo yo, ¿no? En el buen sentido, o sea, claro. Tampoco me cambia, por lo menos, mi instinto sexual que tengo en la mente, ¿no? Pero sí, ¿qué te digo yo? Caramba, me induce a abrazar al que tengo al lado. ¡Ey! Y hasta le puedo dar un beso en el cachete y pico. A ver, Andrés, me están regañando porque se nos acabó el tiempo y me estoy boleando, pero es que realmente sus cuentos son muy atractivos y ha sido muy grato escucharlas. Se nos queda gran parte de la aventura entre el tintero, pero es evidente que usted es uno de los analistas del fútbol y de lo que significó para usted la Bundesliga entre los años 70 y 80 para convertirlo en uno de los mejores conocedores del deporte, como se acaba de demostrar en nuestro diálogo. Gracias por estar en el encierro. Bueno, muchas gracias. Yo soy el que tiene que decir que me gratifica, que me gusta, que me encantó esta llamada. Y por favor, te ruego darle mi saludo a Félix cuando hables con él, que lo recuerdo mucho, y a toda tu radio audiencia. Óyeme, qué lindo haber hablado para ustedes y haberme sentado un poco, como decía mi abuela, de mis propias tripas, para que de mi propia vida. Muchas gracias, Albertico. Un abrazo, Andrés. Mañana otro invitado de interés nacional en el encierro.